Las hay rubias y trigueñas hermosas en cantidad. Las hay rubias y trigueñas hermosas en cantidad. Con ella mi mente sueña, no se le puede quitar. Qué bonita de verdad la mujer margariteña. Qué bonita de verdad la mujer margariteña. Qué bonita de verdad la mujer margariteña. Margarita tierra buena que a quererte nos enseña. Margarita tierra buena que a quererte nos enseña. Como lirio y azucena, tan bella como la rosa. Yo sostengo que es preciosa la mujer margariteña. Yo sostengo que es preciosa la mujer margariteña. Yo sostengo que es preciosa la mujer margariteña. Las hay rubias y trigueñas hermosas en cantidad. Con ella mi mente sueña, no se le puede quitar. Qué bonita de verdad y la mujer margariteña. Qué bonita de verdad la mujer margariteña. Qué bonita de verdad la mujer margariteña. We'll be right back.